tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Radio Crash, bienvenidos al 105 de la FM. A partir de ahora ya hasta la 1:30 de la madrugada está con todos vosotros y como casi todos los miércoles el programa Movida y en la Cantina. Ya sabéis, Movida en la Cantina, un programa dedicado principalmente a la música de los años 70 y al blues. Y el blues, pues en el programa de esta noche va a ser bastante protagonista. También quiero excusarme porque los dos últimos miércoles no puedo hacer el programa en directo por un maldito catarro, medio gripe, bueno, eso que hay tanto por ahí. Pero bueno, aquí estamos de nuevo, ya sabes, Radio Crash 105 de la FM, contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada, el programa Movida en la Cantina. Ya sabes, emitiendo desde dónde, claro que sí, desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley. En estos 120 minutos, entre otras cosas, vamos a empezar recordando la figura de Christy McVie, que falleció hace 2 semanas, figura importantísima en la formación de Fleetwood Mac. Luego daremos otro paseo por el Delta del Blues de la mano de Alan Lomas. Vamos a recordar ese increíble momento cuando conoció a la madre del fallecido, ya Robert Johnson. Eric Clapton también escucharemos esas canciones que hizo de esta figura clave en la música americana. Y el resto del menú, no prefiero decirlo, porque así a lo mejor se os quita el hambre. Recuerda, contigo hasta la 1:30 de la madrugada, Movida en la Cantina. Se me olvidaba también, hombre, ese saludo a toda la gente que en estos momentos está sintonizando esta emisora. Your own way. Another lonely day, and another lonely day. You can go your own way. Pues efectivamente, hace un par de semanas, además me acuerdo que fue, había hecho el programa y al otro día al desayunar coges el periódico y una de las noticias pues era precisamente que había fallecido pues Christine McVie. Christine McVie es, como dije en la presentación, en la sintonía, fue una de las piezas clave en la formación, en los Fleetwood Mac, pero sobre todo en esa segunda etapa. La primera etapa pues sería aquellos principios años 60 con el excelente guitarrista Peter Green, sonidos mucho más negros, rhythm and blues, y luego poco a poco hubo cambios en la formación. Christine McVie incluso llegó a estar haciendo alguna gira de acompañamiento como amiga, compartían casa discográfica con una banda que estaba Christie, que fue la primera en la que empezó, que es algo como Chicken Shack, o Chicken Shack, que ha sonado aquí alguna vez, ¿no? Y entonces, bueno, tras la retirada de Peter Green, de los Fleetwood Mac, pues ya Christine pasó a ser ya miembro fijo en la formación. Tal vez el cambio radical por completo sería cuando poco tiempo después entraría otra pareja fundamental en esta formación británica, como era Lisann Buckingham y también el señor Stephen Nicks a la guitarra, ¿no? Pues la buena de Christine McVie, pues falleció con 79 años. Si tenemos en cuenta toda la mierda que se metió durante bastantes años, pues hay que decir que aguantó bastante, una chica que la música ya la mamó desde pequeña, ya que su padre era profesor de música en una escuela, creo que tocaba el violín. Un saludo desde aquí a toda la gente que toque el violín. Y bueno, pues Christine McVie pues escogió el piano y la música clásica. Dicen que fue uno de sus hermanos el que le metió el gusanillo del rock and roll cuando le puso un disco del pianista de New Orleans, como no, el gran Fast Domino. Hemos empezado escuchando pues dos temas grabados en directo en un disco en el año 1980. Uno es ese Vete por tu propio camino, ¿no? Go Your Own Way, y el otro es el Don't Stop. Estos dos temas vienen incluidos en ese auténtico superventas que fue, como no, el disco Rumors. Vamos a escuchar otra canción que pertenece a la etapa justo cuando había marchado Peter Green, pero todavía no había entrado Lisann Buckingham y Steve Nicks. Es un disco que me encanta, es un disco bastante tranquilo, pero con unas canciones realmente preciosas. La que quiero que suene ahora mismo es este Morning Rain. We'll be right back. Pues así sonaba esta lluvia de mañana del grupo Fleetwood Mac. Os decía que tal vez ya el cambio radical fue cuando entró Christine McVie, que el apellido es Christine Perfect, Anna Christine Perfect, creo. Luego, bueno, se casó con con John McVie, vaya jaleo de nombres, por favor, que venía de John Mayall, de los Blues Breakers. Y bueno, cuando se casó con John McVie, pues cogió su apellido. Y luego la otra pareja, como os dije, fue Lindsey Buckingham y Steve Nicks. Y sí, cuando se juntaron todos junto con el batería, con Mike Fleetwood, entonces ya la cosa ya cuajó. Y vamos a despedirnos. Estaba el otro día mirando que, bueno, ya sabes que los Fleetwood Mac durante muchos años estuvieron separados como formación. Luego, claro, hay que hacer dinero. Intentaron juntarse. Christine no era muy amiga de volver a juntarse, en parte por ese miedo que había cogido a volar, esa aerofobia. Mira, ya tenemos algo en común, esta mujer y yo, o teníamos algo en común, la aerofobia. Por mucho que me digan que es lo más seguro y todas esas cosas, bueno, ya he volado, o sea, pero no vamos a hablar de mí. Pero bueno, a lo que íbamos. Y vamos a escuchar lo que es la canción tal vez más conocida de esta, que aparte de ser buena cantante y gran teclista, era también una excelente compositora. Este tema que vamos a escuchar, pues hay infinidad de versiones, ¿no? Pues vamos a escuchar, como no, ese Some Beer, que venía también incluida en ese disco, en ese Rumors. The sun will be shining. Bueno, ya sabéis que en otros programas volverán a sonar Fleetwood Mac, porque es una de mis bandas preferidas. Y aquí en esta emisora y en este programa suelen sonar. Recordarte, son las 23:57, faltan 3 minutitos para entrar de lleno ya en ese 22 de diciembre. Y esa fecha es una que muchos tenemos subrayada, porque ¿qué pasa mañana? Que ya lo sabéis todo de memoria, pues que ese es el sorteo de la lotería de Navidad, ¿no? Me estaba girando aquí y tengo en la emisora una papeleta enmarcada. A ver, para enmarcar una papeleta tiene que ser algo importante, ¿no? Pues bueno, ese año fue el primer año que empezamos a hacer lotería. Pasa el tiempo volando, a lo mejor estoy hablando fácilmente de unos 10 años ya o 11, ¿no? Y el número es el 76.054, ¿no? ¿Y qué pasó ese año? Pues que solamente el último número no coincidió con el gordo, solamente el último. Si la lotería nuestra acababa en 54, pues el gordo creo que acaba en 57 o 58. Algo pillamos, pero bueno. Y así con los años, hemos seguido haciendo lotería. Como siempre, verdad, agradecer a toda la gente que ha comprado lotería para estas Navidades de la emisora. De verdad que se agradece mogollón. Es una ayuda increíble para seguir aquí muchos más años. Y el año, y la lotería de este año, ese número al que lo arriesgamos todo, es el 89.192. Repito, 89.192. Gracias a toda la gente, a toda la gente que ha vendido lotería en sus locales. Se me olvida no decir ninguno, pero bueno, repito, muchas gracias. Y si os parece, cuando faltan, pues nada, 2 minutitos para empezar, repito, ese 22 de diciembre, vamos a dar ese paseo por el Delta del Blues. Os había comentado hace 2 semanas que me habían regalado un libro muy interesante sobre Alan Lomax cuando se fue al Mississippi allá por los años 40. Y bueno, va narrando un poco cómo fue esa aventura en el primer viaje, que fue un poco largo ese primer paseo, más que un paseo, parecía una etapa del Camino de Santiago. Pues Alan Lomax llegaba a Beale Street, en la ciudad de Memphis, y bueno, conocía a algunos bluesmen con los que quería grabar, quería conocerlos, una mala experiencia que tuvo con la policía, etc., etc. En el paseo de esta noche vamos a recordar una de las figuras más importantes, repito, no miento, más importantes en la escena musical americana y sobre todo, como no, en el mundo del blues. Hey, baby, don't you want Chicago. I'm going to California, from 13 miles by way. Somebody will tell me that you need my help someday, son. Hey, hey, baby, don't you want to go? Hey, to the land of California, to my sweet home, Chicago. Estaba a pocas millas de un objetivo que hacía tiempo quería alcanzar, la casa de Little Robert. Tanto en el folclore como en las bellas artes hay individuos especialmente dotados que hacen grandes avances, a partir de cuyos logros trabajan las generaciones posteriores de artistas menos talentosos. Robert Johnson, del condado de Tunica, Mississippi, era uno de estos hombres excepcionales. Un equipo de grabación comercial lo había encontrado en una de las giras anuales que hacía por el sur. Se entusiasmaron con una docena de canciones y editaron los discos, pero no había destacado particularmente entre los demás cantantes de blues a los que grabaron durante los años 20 y 30, los buenos tiempos para el negocio de los discos raciales, Race Records, cuando se vendieron en aquella época millones de discos de blues, casi todos a negros de clase obrera. También unos cuantos blancos hicieron aficionados. Durante años, el Just Can't Keep From Crying de Blind Bill Johnson y el Bumble Blues de Memphis Mini me hicieron compañía en las solitarias noches de trabajo de campo. Hate to leave you here, babe, but you treat me so unkind. Rain down to the station. Get the fast mail train, I see. Get that old fast mail train I see. I've got the blues about me so-and-so, and the dog got the blues about me. And I need this morning with my heart full of been crying. Hammond, el mecenas del jazz negro, me dio la pista de Robert Johnson. Había descubierto a los maestros de Johnson inéditos cuando empezó a trabajar en Columbia Records. Más adelante, una noche memorable de 1939, mientras escuchaba todo el material de los discos de raza de Columbia, me encontré con este mismo lote de grabaciones. Totalmente solo, aquel fin de semana, a mis anchas en aquel edificio de oficinas de Nueva York, puse una y otra vez estas obras maestras. Recientemente se ha publicado de nuevo en CD y ha ganado gran reconocimiento internacional, pero en 1939 tan solo unos pocos venerábamos su trabajo. En aquella época estudiaba los llamados catálogos de raza de los principales sellos discográficos y quedaba claro que las grabaciones de Johnson destacaban como los mejores ejemplos del blues junto a aquellos de Blind Lemon Jefferson en los años 20. La colección de música negra de Paramount Records vendió tantos blues de Blind Lemon que las galletas de sus discos se imprimían en color limón en su honor. Cuando mejor le iba, una mujer celosa le puso veneno en su café. Su voz sigue sonando en los discos incunables de los años 20, cual gallo cantando antes del amanecer, y su guitarra, con la afinación neoafricana de sus tonadillas, es tan sutil como la luz de la luna sobre el Mississippi. Ain't even buzzing. Their generator won't get that far. More than a bad condition you gotta have. seat bed is sore, but I'm crying. Please, please don't do me wrong. Please. I've been drying my cherry plant now for since I've been gone. Estas grabaciones inspiraron a los negros a cantar el blues por todo el sur. En aquella época pensaba que Robert Johnson seguramente había sido uno de los discípulos aventajados de Blind Lemon, puesto que el estilo de Johnson guardaba gran parecido con el de Jefferson, la interpretación en lo más alto del registro, las brillantes melodías secundarias entre las frases, por ejemplo, no sé, sea como fuere, para mí no había duda de que Johnson era uno de los dos o tres grandes artistas del blues primigenio agraciado con una voz singular, además de ser un dotado letrista y consumado arreglista. John Hammond quería que participara en su concierto Spirituals to Swing del Carnegie Hall de 1938, pero el sur se lo había tragado. Ninguno de mis conocidos sabía nada sobre su paradero hasta que Billy Brown dijo, bueno, Robert Johnson es un chico al que también debería prestar atención. Es del condado de Tunica. Su mamá vive allí, me parece. I'm gonna get deep down in this connection. Keep on tangling with this wire. And when I met down on your starter, and your sponsor will give me fun. La vivienda de la señora Johnson era una choza de madera pintada que se erigía vacilante sobre el poste de cedro, justo por encima del mar de algodón maduro que se extendía hasta la cancela de aquel lote. En el angosto patio delantero de la casa había un moribundo rosal marchito entre los yerbajos y un lustroso cinamomo marrón ofrecía racimos de bayas podridas al sol. Una viejecita negra y flaca estaba sentada en la galería y nos observaba. Llevaba puesto un saco negro de algodón lleno de polvo del campo. Estaba descalza y su cara asomaba por debajo de la visera de una gorra fantástica, hecha de trencitas grises, como una bellota marrón en su cúpula. No dijo nada cuando abrí la cancela, dirigiéndome una mirada tranquila que parecía venir de muy lejos. But my needles have got rusty, and it will not play at all. Yeah, if I go crazy, maybe I will lose my mind. Sí, señor, soy Mary Johnson y Robert es mi hijo pequeño, pero el pequeño Robert está muerto. Solo dijo esto, no sollozó ni se alteró. Los ojos le brillaban con la luz oscura de alguien que tiene las cuencas oculares secas, pero se inclinó hacia adelante lentamente, llevando la cabeza gris hacia las rodillas, como si el dolor le aplastara contra la tierra. En este sitio no se movía nada, ni un soplo de viento agitaba las bayas amarillas del cinamomo o el verde muerto del algodón. Got up this morning, my little friend, he's was gone. Al oeste, el espejismo de un lago rielaba en el campo de algodón como un estanque de lágrimas plateadas. La gente de campo no tiene miedo de mirarle a la muerte a los ojos. Es alguien familiar en sus vidas, especialmente en la violenta jungla del Delta. La han visto en las casas anegadas por el gran río y en las ciudades devastadas por los tornados. La han visto en las caras de los hombres acribillados en las salas de juego o en la forma de un tipo que ha vuelto a casa a morir después de un largo día duro de trabajo, empujando el arado, el cuerpo colocado encima del tablón refrigerante, aún arqueado tras años de inclinarse sobre las hileras del algodón. La señora Johnson levantó la cabeza, me miró tímidamente. Estoy muy contenta de que haya venido alguien a interesarse por el pequeño Robert. Fue un niño enquenque que, cuando creció, nunca me dio problemas. Siempre estaba escuchando al viento o a las gallinas que cacareaban en el patio de atrás o a mí cuando yo cantaba en casa. Y le chiflaba a la iglesia, le chiflaba. Le daba igual lo que durara la sesión, la ceremonia, siempre que cantaran de vez en cuando. El pequeño Robert, sentado en mis rodillas, intentaba llevar el compás o se agarraba de mi falda y saltaba arriba y abajo, riéndose sin parar. Nunca me dio problemas, la verdad, hasta que creció lo suficiente como para irse lejos de casa con chicos mayores. Seguía a todos esos que tocaban la armónica, la mandolina y la guitarra. A veces estaba fuera toda la noche y no servía de nada que le pegara. En cuanto aparecía alguien con una guitarra, el pequeño Robert le seguía. Parece ser que ese era eso lo que le tiraba y no podía evitarlo. Me dijeron que tocó la primera guitarra que cogió, no tuvo que estudiar nada, ya lo sabía. Lloraba por él porque sabía que estaba tocando el instrumento del diablo, pero el pequeño Robert me demostraba que estaba equivocada porque se sentaba en casa y sacaba su armónica de 25 centavos y se ponía a tocar todas esas viejas canciones de iglesia que tanto me gustaban, hasta que me sentía mejor en misa o que en misa y me ponía muy contenta y gritaba de emoción. Le consideraban el mejor músico del condado de Túnica, pero cuanto más sonaba su nombre, peor me sentía yo, porque sabía que se iba a meter en algún problema. Al poco empezó a pasar una semana entera fuera de casa, pero siempre volvía con algún regalo. Después le dio por ir un mes seguido fuera y al final ya nunca más volvió. Yo sabía que le iba a pasar algo, lo sentía, lo presentía y claro, me llamaron para que fuera a buscarle. Fue la primera vez que me alejé de mi casa y la última hasta que el Señor me llame y que el Señor tenga piedad, me encontré a mi niñito muriéndose. Una mala chica o su novio lo habían envenenado y no había médico en el mundo que pudiera salvarlo. Eso fue lo que me dijeron. But I haven't got no sweet woman but to be rolling this away. I'm the man that rolls when I she goes hanging on the tree. Hanging on a tree. howling, baby. Down on my bended knee. I'm a hard-working man. Have been for many years, I know. Using my money, baby, but there'll never be no more. You can't give your sweet woman everything she wants in one time. Cuando llegué estaba echado en la cama con la guitarra sobre el pecho. En cuanto me vio dijo, mamá, eres lo único que estaba esperando, toma. Y me dio su guitarra, cógela y cuélgala en la pared porque yo ya dejé todo eso atrás. Es lo que me causó problemas, mamá. Es el instrumento del diablo, como dijiste. Y ya no la quiero. Y se murió mientras yo colgaba la guitarra en la pared. I roll both night and day. I'm a steady rolling man. And I roll both night and day. Well, I don't have no sweet woman but to be rolling this away. El cuerpecillo delgado de la señora Johnson empezó a temblar y se puso en pie, juntando y separando las manos. Su mirada ya no se dirigía hacia mi cara, sino que se levantaba por encima de mi cabeza. Bajó los escalones hasta el patio y empezó a caminar arriba y abajo mientras terminaba la historia, hablando con cortas exclamaciones histéricas, aplaudiendo y casi bailando. «Ya no la quiero, mamá. Ya dejé todo eso atrás. Ahora soy tu hijo y del Señor, sí. Soy el hijo del Señor y ya no pertenezco al diablo. Ya se murió pensando en los ángeles. Sé que lo voy a ver en el más allá, vestido de gloria, mi pequeño Robert, el hijo del Señor. Sus delgados pies oscuros, únicos vestigios de su belleza, levantaban nubecillas de polvo mientras danzaba por el patio invocando al Señor y a Little Robert. Se había olvidado de mí, estaba contenta, gritaba, poseída y en éxtasis, y así fue como la dejé». And I'm going to be my woman until I get satisfied. She said, you don't see why that you would dog me round. Now, baby, you know you ain't doing me right, don't you? She said, you don't see why, ooh, that you would dog me round. It must be that old evil spirit so deep down in the ground. You may be my buddy, I'm by the highway side. I don't care where you bury my body when I'm dead and gone. You may bury my body, ooh, down by the highway side. So my old evil spirit can catch a greyhound bus and ride. Bueno, pues esta es un poco la historia de ese encuentro que tuvo pues Alan Lomax con la madre de Robert Johnson, que creo que esta buena señora se llamaba Julian Majors o algo así por el estilo. Claro, es que hablar de la importancia de Robert Johnson hoy en día, pero bueno, ya lo sabéis muchos de vosotros, si os gusta la música, más hoy en día hay unos cuantos documentales por ahí, que es una de esas figuras claves en la historia de la música americana y, como no, en el mundo del blues. Tiene solamente dos grabaciones hechas, o dos sesiones, fueron hechas en San Antonio, en Dallas, no me acuerdo en qué año fue, ahora fueron en el 36 y en el 37. Son 29 canciones, lo que pasa que en esas sesiones algunas de las canciones se volvieron a grabar dos veces, ¿no? O sea, no son 29 temas los que tiene Robert Johnson, ya que digo que algunas de esas canciones pues se repetieron. Tengo que beber, se repitieron, pero bueno, es una figura clave en la historia del blues. Ya sabéis la historia, parece ser que cuando empezaba el bueno de Robert no era muy bueno, no destacaba, incluso no le dejaban tocar. Entonces se marchó y estuvo un tiempo fuera y volvió, y cuando volvió, pues volvió completamente transformado. Era un excelente guitarrista y era un excelente cantante, ya sabéis. La historia de que cómo lo consiguió, pues en un cruce de caminos ahí en el delta del Mississippi se le apareció el diablo y bueno, vendió su alma al diablo para que le dejase aprender a tocar la guitarra como él sabía. Falleció con 27 años, es el socio fundador de ese club de los 27, de toda esa gente que ha fallecido con esa edad, y no vamos a decir nombres porque muchos de vosotros pues ya los conocéis. Luego la historia real, pues parece ser que Robert Johnson se marchó a tocar durante unos años con su primo, que es Robert Lockwood, que alguna vez aquí ha sonado. Bueno, estuvo aprendiendo, llegó a casarse dos veces, su primera mujer falleció y el bebé que estaba esperando falleció en el parto. Bueno, es bastante interesante la vida de Robert Johnson, y lo que también es cierto, pues eso, que murió envenenado, no se sabe si fue un amante o un marido celoso, pues eso, murió envenenado. Blind Lemon Jefferson, del que estuvimos hablando antes, lo envenenaron también. Dicen que se lo habían metido, no sé si era parafina, mezclado con whisky, ¿no? Pero repito, Robert Johnson, una de las figuras claves en la historia de la música americana. Más curiosamente, hay solo dos fotografías de él. Hay una, que es la que se suele utilizar muchas veces para los recopilatorios, que es el con un traje de rayas, con corbatita bien vestido y un sombrero así bien chulo. Y en cambio la otra tiene una pinta de kinky, de peligroso, con una guitarra en la mano también, con un cigarro y así apoyado en los labios, sonriendo, una cara de malito, de pícaro. Pero bueno, el bueno de Robert Johnson, al que hemos dedicado el paseo esta semana, ese paseo de Alan Lomas por el Mississippi. En la próxima semana pues volveremos a escuchar otro de esos paseos. El siguiente sería Son Hughes, que es también otro de los clásicos del Delta. Pero ¿qué pasa? Que no me di cuenta y el primer paseo que puse de Alan Lomax, todo lo que sonó fue Son Hughes. Lo que voy a hacer a lo mejor, pues intentar buscar versiones de artistas o de formaciones que hayan hecho pues temas de Son Hughes. Y venga, continuamos. Son las 12 y 25. Ya estamos a 22 de diciembre de este 2022, que ya no le queda nada para despedirse. Y vamos a escuchar, si os parece. Ah, bueno, que sigues escuchando Radio Crash, 105 de la FM, programa Movida la Cantina, tal y cual, y todas esas cosas con vosotros hasta la una y media. Vamos a escuchar al Mano Lenta, a Eric Clapton. Os decía la influencia de Johnson en infinidad de músicos. Uno de ellos, Clapton, y no es por lanzarse el pegote él. En su primer disco con los John Mayalls, ese clásico, ese John Mayalls con Blues Breakers, Eric Clapton hace una versión de un tema que escuchamos antes ahora de Robert Johnson, ese Rumbling on My Mind, ese desbarajuste en mi cabeza. ¿Y qué tiene de importante, aparte de ser un tema de Robert Johnson? Ya os lo dije alguna vez cuando he puesto este tema, que esta canción que vamos a escuchar fue la primera canción que cantó Eric Clapton. I've gone Aquí teníamos ese Rambling on My Mind, ese desbarajuste en la cabeza, ese tema de Robert Johnson. Y voy a poner otro tema de Robert Johnson interpretado por el Mano Lenta. A lo mejor este tema incluso muchos de vosotros lo tenéis en casa y no sabías que estaba escrito por él. Vamos a trasladarnos, que fue en el 90 y muy poco, ¿no? Ya ni me acuerdo. Y eso que tengo aquí el CD, pero bueno. Cuando Eric Clapton publicó ese desenchufado. Que ganó más Grammys, que Copas de Europa tiene en Madrid, ¿no? Y pues ahí también, en ese disco, hace un tema de Robert Johnson, ¿no? Además, un tema la mar de bonito que Eric Clapton ha tocado también en acústico y en eléctrico, pues infinidad de veces. Pues venga, mientras voy a llenar la botella de agua, vamos a escuchar al Mano Lenta interpretando este gran tema, este Walking Blues. This morning, feel round for my shoe. You know about that, babe. I had them all walking blue. Woke up this morning, I feel round for my shoe. You know about that, baby. Ooh, Lord, I had them all walking. This morning, I have to go ride the blinds. I've been mistreated, I don't mind dying this morning. If I have to go ride the blinds, I've been mistreated. Ooh, Lord, I don't mind. Thank you. people tell me the walking blues ain't bad, the worst old feeling I most ever had. People tell me the old walking blues ain't bad. Well, it's the worst old feeling, ooh, Lord, I most ever had. Y bueno, seguimos con sonidos negroides, aunque en este caso interpretado por músicos blancos. Ya os dije en la sintonía del programa, en la presentación, que en el programa de esta noche la música negra y el blues iba a ser bastante protagonista. Este es un vinilo del año 1971 de la formación Brown Acker and the Trinity, y el disco se llama Before. Y vamos, el órgano Hammond de Brian aquí tocando es realmente algo increíble. Este Higher, el tema de Sly and Family Stone, ya lo sabes. I wanna take you higher, te quiero llevar más arriba. No sabemos a qué se refiere, si es un viaje o simplemente echarle una mano. Pero bueno, y venga, vamos a continuar, porque como ya os digo que no sé si habré traído material suficiente, pues vamos a escuchar el siguiente corte de este vinilo. Repito que suena bastante bien, está bastante conservado. Año 1971, ¿eh? Venga, pam, el título de este tema, escrito, si no me equivoco, por el propio Brian Auger. Thank you. dance good together. I got some money in my jeans and I'm really gonna spend a little life. Well, I've been doing my homework all the week long, and now the house is empty and my folks are gone. Woo! Come on, everybody! Oh, well, my baby's number one, but I'm gonna dance at three or four. And the house will be a-shaking from the bare feet a-slapping on the floor. Well, when you hear the music, you just can't sit still. If your brother won't rock, your sister will. Woo! Come on, everybody! Oh, well, we really have a party, but we gotta put a guard outside. But if the folks come home, I'm afraid they're gonna have my heart. There'd be no more movies for a week or two. No more running around with the usual crew. Who cares? Come on, everybody! Here she comes. Here comes that girl again. Wanted to date us, but I don't know it when. But she don't notice me when I pass. She goes with all the guys coming out of my class. But that ain't what I'm thinking to myself. She's sure fine looking, man. Hey, look at that. Across the street. Hey, look at here. Just wait and see. Work hard and see my dough. I'll buy that car that I've been wanting so. Get me that girl and we'll be riding around. She'll look real sharp with a white top down. I keep right on the dreaming and the thinking to myself. When it all comes true, man, wow, that's something. Hey, look at here. What's all this? Never thought I'd do this before, but here I am, I'm knocking on the door. My car's out front, and it's all mine. Just a 41 Ford, not a 59. I got that girl, and I'm thinking to myself, you sure fine looking, man. Wow, she's something else. Thank you, Mario. Hey, thank you, guys. Mientras dejamos a las Teenagers ahí mojando, empapando las primeras filas, el suelo, escuchando a Eddie Crockham, pues vamos a recordar algo increíble. Bueno, hablar de Eddie es también hablar de uno de los pioneros blancos del rock and roll, ¿no? Hemos escuchado temas, el Come On Everybody y este Something Else. De este Something Else hay muchas versiones. Bueno, de los temas de Eddie Cochran hay bastantes versiones. Pero este Something Else, incluso los Sex Pistols, hicieron una versión de este tema. También los Rolling Stones han hecho versiones de este tema. Bueno, mucha gente, ¿no? Y estaba el otro día mirando un poco de información. Yo sabía que había fallecido joven, pero ojo. Se podía utilizar la frase esa que está tan de moda de José Mota, de las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Robert Johnson falleció en 1938, creo que era. Y precisamente Eddie Cochran nació en 1938, pero ojo, falleció en 1970. Falleció con 20 y pocos añitos, con 22 añitos, ¿no? Algo realmente increíble, ¿no? Este artista nacido en Minnesota. ¿Pero cómo murió? Atentos. Murió joven, ¿vale? La tontería esa que se decía, la de muere joven y feliz, algo así, y ahora es un buen cadáver, ¿no? Bueno. Murió en accidente. O sea, para ser un rockero no murió ni de sobredosis, ni lo mató la novia, ni en accidente de aviación, ni electrocutado. No, murió en un taxi. murió en un accidente de taxi cuando estaba haciendo una gira por Inglaterra, ¿no? En ese mismo taxi iba su novia y iba también otro grande del rock and roll, también uno de los pioneros, Jim Vincent, ¿no? Pero bueno, repito, Eddie Cochran, uno de los pioneros del rock, y aquí lo teníamos pues escuchando dos de sus temas más clásicos. Y vamos a poner otro ejemplo de esa gente que ha hecho versiones de este músico. Otro de sus temas más clásicos es, como no, es ese Summertime Blues. ¿Y quién interpretó este tema, entre otros tantos? Pues los Who. Y vamos a escuchar a los Who en directo en lo que es uno de esos discos que siempre que se habla, tal vez de los 100 discos mejores grabados en directo, siempre se menciona este como uno de esos grandes discos sobre el escenario, con este The Who Live and Leads. Vamos allá, Summertime Blues. Hace tiempo estaba leyendo un artículo que era sobre este disco de los Who, ¿no? Ese Live at Leeds. Y bueno, es eso, que siempre se menciona como uno de esos discos grandes en la historia del rock and roll grabados en directo. Pero contaban una anécdota muy buena. A mí por lo menos me hacía gracia. Sabían que querían grabar un disco en directo y entonces pues dijeron, coño, vamos a grabar un disco en directo, vamos a cuidarnos, no vamos a meternos mierda, ¿eh? Que tampoco nos costará mucho unos días no pasarnos. Y entonces hicieron un par de conciertos. Uno de ellos donde estaban más o menos sanos durante una semana y otro que hicieron luego que ya no estaban ni sanos ni nada, vamos, aquello era lo de siempre, ¿no? Hubo problemas con el disco que grabaron o con las grabaciones de cuando en teoría estaban limpios y serenos y sobrios y al final qué disco, o sea, qué material cogieron, pues cogieron el material del concierto que habían grabado ya como tocaban ellos normalmente, ¿no? Y en cambio, mira, el resultado es uno de los grandes discos grabados en directo en la década de los 70. Y venga, si os parece, vamos a escuchar otro clásico de los Who. Ah, por cierto, ¿veis qué memoria tengo? En parte los traía porque los Who, bueno, los Who, lo que queda de los Who, P-1000, Royal Daltrey, que ya es bastante, van a hacer gira europea, no son muchos conciertos y hay una fecha en España. Para los fanáticos de los Who, esa fecha, si no me equivoco, es el 14 de junio en el Palau Sant Jordi, un sitio donde ellos ya han tocado alguna vez. Además, P-1000, no sé si será verdad, dice que Barcelona es una de sus ciudades preferidas. No he mirado ni el precio de la entrada ni nada más. Hay una cosa que creo que a lo mejor hay alguno que no le motive demasiado, que creo que algunos de los temas va a ser acompañándose por una orquesta. Hasta ahí puedo leer. Pues venga, vamos allá, repito, con otro clásico de The Who. ¿De quién? ¿De Who? Thank you. nos hemos dado un paseo hasta Venus, que bien queda decir esto, ¿eh? Aquí en Radio Crash con los Shocking Blue. Y es que estaba mirando porque es un disco al que le tengo un cariño enorme, este vinilo. No voy a decir que fue el que musicalmente me mostró el camino, pero bueno, por ahí está cerquita. Explosión 60. Grupos musicales internacionales. Animals, Kings, Monkeys, Beatles, Backtops, Mungo Jerry. 18 versiones originales. Es que a veces me acuerdo, vendían recopilatorios a veces de grupos o grandes éxitos y algunas veces no eran los grupos originales, ¿eh? Te colaban por ahí algunas cosas, pero sí, este Explosión 60, recuerdo que fue el primer disco que me compré yo yendo con mis hermanos a discoteca, ¿eh? Vamos a echar, es del 78, tenía 11 añitos, con eso ya os lo digo todo. Y con 11 añitos fui con uno de mis hermanos, cuando comprabas discos o vinilos, lo que fuera, te daban como una especie de bonos y tú luego lo cambiabas cuando tenías unos cuantos, ¿no? Y me acuerdo que compramos este de Explosión 60 y bueno, lo perdí o lo perdimos en casa y después de mucho tiempo pues lo volví a comprar de segunda mano, ¿no? Y después de este rollo, pues venga, vamos a seguir escuchando el siguiente tema que viene en este vinilo, ese Baby Come Back con The Equals. Crying. temazo, gozada total, tú y yo ya lo sabíamos. Cuando vine al terminar la temporada, una de las cosas que suelo hacer cuando llego es ansiosamente, compulsivamente ir a alguna tienda de discos. En este caso es que ya no quedan muchas, ¿no? Bueno, suelo ir a Paradiso. Y a buscar, a mirar a ver lo que hay, segunda mano, novedades. Y dio la casualidad que encontré este disco, este recopilatorio, son dos CDs, son casi como 40 y tantos temas. Y Northern Soul se llama Keeping the Faith, ¿no? Y manteniendo la lucha. Y además me hizo gracia porque le dije a Guillermo, que está ahí atendiendo normalmente junto con José, oye, dame este disco. Dice, mira qué casualidad, es lo que está sonando ahora en la tienda. Y es eso, es un recopilatorio con artistas del Northern Soul. Y hoy estoy buscando información de esta formación que no la conocía, The Showstoppers, algo así, este Ain't Nothing But a House Party, algo así traducido. Era una formación, un cuarteto, que surgieron como a mediados de la década de los, sí, a mediados de la década de los 60 y duraron hasta muy principios de los 70, tuvieron un par de éxitos. Y lo que no sabía que, por ejemplo, esta canción había hecho arreglos, otro de los grandes del soul, como fue, como no, el gran Salmon Burke, porque parece ser que compartían sello discográfico. Y venga, vamos a continuar, vamos a escuchar otro de esos grupos del boom de la música británica, del rhythm and blues, como lo quieras llamar. No salen en ese disco que os acabo de poner ahora del Explosion 60, pero vamos, no sé por qué, porque se lo merecen también. Eran muy, muy buenas. There she was, just walking down the street singing. Snapping her fingers and shuffling her feet singing. She looked good, she looked fine, she looked good, she looked fine. And I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing. As natural as can be, a singer. We walk on, to my door. We walk on to my door. Then we kissed a little more. Oh, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Nearly every single day singing. I was so happy, and that's how we're gonna stay singing. Well, I'm hers, she's mine, I'm hers, she's mine. Wedding bells are gonna chime. Together, nearly every single day singing. Oh, we're so happy, and that's how we're gonna stay singing. Well, I'm hers, she's mine, I'm hers, she's mine. Wedding bells are gonna chime. Bueno, me imagino que muchos de vosotros habéis reconocido al grupo Manfred Mann y este tema que es Dubadidi, ¿no? Una vez me explicaron lo que significaba, yo creo que no lo sabe ni el que compuso la canción el significado ese Dubadidi, ¿no? Pero desde luego que es uno de los grandes éxitos de los 60 y desde luego de la mano de Manfred Mann, que falleció pues no hace ya demasiado tiempo. Claro, es que me hizo gracia el otro día, me decía un amigo que tiene una porra, necroporra. Hacen apuestas a ver cuándo va a morir este, ¿no? Pero claro, toda esta gente que estamos escuchando, los de los años 60 y 70, ya están en unas edades, muchos de ellos, que oye, ojalá aguanten mucho tiempo, pero claro. Y venga, entramos de lleno en la recta final del programa. Nos quedan unos 14, 15 minutitos y voy a poner algo que no tiene nada que ver, pero que el otro día estaba volviendo a escuchar este disco y es que es una pasada. Este The Chains de Buddy Miles, del batería, ¿no? Bueno, no es solo batería, es guitarra, es teclista, excelente cantante, buen compositor, y lo vamos a comprobar en este tema, que el otro día lo puse no sé cuántas veces porque me parece una auténtica pasada. Este I Still Love You Anyway, te quiero todavía de todas las maneras. Want from me? I have nothing left to give. What would you like to see? A broken heart, please spare me. 'Cause I could be sad and cry, and my brother would wonder why. You don't realize or understand what it meant when you pushed away my hand. Where do you stand with me? Lord knows, Lord knows. Where would you like to be in my life? Please tell me. 'Cause I could be sad and cry, and my brother would wonder why. You don't realize that I understand what it meant when you pushed away my hand, my hand. I still love you anyway, but it's a no use, no without you, baby. I still love you anyway, but it's no use, no use, no use. What do you want from me? You a thousand times, I have nothing left to give. And what do you need from me? Nothing, so please leave and let me live. 'Cause I could be sad and cry, and my brother would wonder why. You don't realize I understand what it meant when you took away my hand, my hand. I still love you anyway, but it's no use, no use without you, baby. Baby, I still love you anyway, but it's no use without you, baby. I still love you anyway, but don't you know that it's no your baby. Increíble canción, gran voz, aquí toca la guitarra también. Ya veis que músico tan completo era Buddy Miles, que también falleció no hace demasiado tiempo, era jovencito, pero bueno, algunos problemas tenía por ahí de salud, el bueno de Babil. Y os voy a poner un tema, es que llevo todo el programa utilizando solamente un CD y el vinilo, intentando hacer así intercambios que no se note mucho, pero ahora quería que sonase una canción. Si veo que no sale bien, que no sale en estéreo como tendría que salir, pues voy a hacer un cambio rápido de CD. Venga, vamos a cruzar los dedos, ¿de acuerdo? Venga. Toma. Born on a bad side, I've been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I wouldn't have no luck at all. Hard luck and trouble are my only friends. I've been down since I can't remember. I've been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I wouldn't have no luck at all. I'm a bad luck motherfucker. Funcionado a la perfección, cosa de la que me alegro. La Caledonia Blues Band, no hace falta irse al Mississippi, al Delta, como hacía Alan Lomax, sino en Sevilla, una de las primeras bandas que hubo interesantes en el panorama nacional de blues. Incluso llegaron a girar por fuera de España, llegaron a los Estados Unidos, etc., etc. Yo tuve la oportunidad de verlos pues hace años ya, a principios de los 90. Y además, ¿por qué los he traído? En parte porque a la cuestión de un mes y medio, en ese encuentro de amigos, o como lo quieras llamar, del blues, de la taberna del blues o del rincón del blues, estaba precisamente el armonicista que acabamos de escuchar, Mingo Balaguer. Yo no lo conocía personalmente, lo conocía de escuchar en los discos, y la verdad que, bueno, un tío muy majo. Además me hizo gracia, bueno, Mingo andará ya por cerca de los 70, él vivía en Indonesia, había sido, donde había conocido a su mujer, tenía algo que ver con la cosa de los aviones, y lleva años ya viviendo en España la mujer, muchos años. No veas cómo come el queso Carvales la mujer, cómo le gusta, vamos. Lo que llevé se lo devoró. Pero bueno, hablando con él, da la casualidad que me contaba que claro que conocía Gijón, porque dos de sus hijos se habían competido nadando en el Club Santa Olaya, y entonces decía que Gijón es una ciudad que le gustaba bastante. Pues venga, después de este rollo, después de escuchar este Nacido bajo un mal signo, vamos a escuchar ya el último tema esta noche de aquí en el programa, y estoy pensando que nos vamos a ir con el siguiente, este What I Have to Do, la Caledonia Blues Band, desde Sevilla, quién sabe, a lo mejor desde el barrio de Triana. Ay, espera, estaba mirando para otro CD, ay Dios. Well, sometimes I wonder, baby, what I have to do. Yeah, sometimes I wonder, baby, what I have to do. Well, I wish I knew what I have to do to sing the blues. Yeah, sometimes I wonder, baby, what I have to do. Yeah, sometimes I wonder, baby, what I have to do. Well, I wish I knew what I have to do to sing the blues. You got it, by Kike? Come and tell me, people, what the hell is cool? Well, one time or another, they probably want them to. Yeah, I seen Johnny Christian be all on Matty Slim, and you can bet your bridges, people, bet your bridges, I'll be back to see him again. I'm on my way. Well, if I had my way, I'd go back and see him every day. Thank you. nada, que me quedan un minuto. Simplemente daros la gracia que habéis escuchado Mavi de la Cantina en Radio Keras en el 105 de la FM, que yo creo que ha salido un programa así de centillo, ¿eh? Estuvimos escuchando ahí, recordando a Christine McVie, que falleció, de los Fleetwood Mac, luego ese paseo de la mano de Alex Lomax cuando fue a visitar a la madre de Robert Johnson, luego Eric Clapton interpretando temas de Johnson, etc, etc, etc. Por mi parte, mañana que haya suerte para todos, recordar, sigues escuchando, como no, Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre e independiente de Gijón, y el programa Movida en la Cantina, todos los miércoles de 11:30 a 1:30. Se me olvidaba, el otro día un amigo me decía, oye, es que te escucho, pero te escucho los sábados. Claro, los sábados hay una redifusión desde las 10 de, la mañana, y hasta las 12 del mediodía, y cuando voy a echar el último trajito, pues nada. Hasta la próxima, portaros bien, y si queréis tenéis una cita con la música de los años 60 y 70. Hasta la próxima. Well, watch out, baby, watch out, watch out, watch out.